Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda al final a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Sin explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos ni Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buen día, comenzamos recorte informativo del día de hoy. Hace ya un tiempo largo, me refiero a los últimos meses, si bien, bueno, ya ha tenido, digamos, altas y bajas en la presencia en los medios, la cuestión del ARSAT ha sido algo que ha poblado en su momento el aire de las radios y de los medios televisivos, así como, por supuesto, de los medios gráficos, ¿no? Internet también. Todo lo que tiene que ver con la tecnología y lo que tiene que ver con el espacio y la capacidad de los países para llegar o no llegar a estas instancias, ¿no? Se ha lanzado hace poquito el ARSAT 2, que es la segunda versión, el segundo satélite de tecnología europea armado aquí en la Argentina, que es parte de este proyecto de 3 satélites. Falta el tercero, falta ensamblarlo y lanzarlo allí desde el centro de lanzamiento que tiene la Agencia Espacial Europea en la Guayana Francesa. Y bueno, ese sería el tercer paso a seguir en este proyecto que tiene como protagonista a varias empresas. Una de ellas es justamente la que vehiculiza todo esto, que es el ARSAT, la empresa ARSAT, que bueno, fue creada especialmente para llevar adelante este proyecto. Pero la empresa que se ocupa justamente de la elaboración, del ensamblaje y de todo lo que tiene que ver con la tecnología de los ARSAT, es esta empresa INVAP, que ha sido popularizada en este último tiempo justamente por estas cuestiones. Pero INVAP, que es una empresa estatal, en este momento es una sociedad del Estado, que con esta asociación que ha tenido con el ARSAT han creado una sociedad anónima. La alianza que hay entre estos capitales estatales y lo privado es importante, pero tiene una presencia mucho más importante los dineros que destina el Estado Nacional, fundamentalmente, para la realización de estos satélites. Volviendo a INVAP, que es la empresa que finalmente tiene la capacidad de coordinar estos esfuerzos, tanto estatales como privados, pero fundamentalmente estatales, es una empresa que tiene su sede en Río Negro y que fuera fundada allá por 1976. No es una empresa creada por el kirchnerismo, ni creada en los últimos años, sino que fue creada en 1976, y que fue justamente una manera de empezar o continuar en una trayectoria que tenía el país en relación a la energía nuclear. No estaba destinada en su momento a nada que tuviera que ver con el espacio, sino lo que tenía que ver propiamente con la energía nuclear, y fue creada por la última dictadura militar, en momentos en los cuales el presidente de facto de aquel momento, Jorge Rafael Videla, el genocida Jorge Rafael Videla, diera el puntapié inicial para llevar adelante estas investigaciones secretas en base a la energía nuclear, la energía atómica, con fines pacíficos, pero también con fines bélicos. Todo esto había sido llevado adelante con mucho secreto y que, bueno, continuó luego durante la presidencia de Alfonsín y luego durante la de Menem con las investigaciones que dieron sus frutos. El capitalismo es así, más allá de los vaivenes políticos, siempre la tecnología y el progreso tecnológico, que es lo que en definitiva hace que las clases dominantes se llenen de dinero, bueno, progresan y van realizando estas acciones y actividades que posibilita el desarrollo de, en este caso, los reactores que en los cuales se especializó INVAP. Estos reactores en este momento están siendo exportados a varios países. El principal destino de exportación en este momento es Australia. Pero también en su momento, y esto durante la época menemista, uno de los destinos de los reactores que producía INVAP era el país de Irán. Luego de los atentados, bueno, hubo un problema diplomático, obviamente, con Irán, porque era uno de los sospechados. Bueno, hemos estado trabajando y bueno, es un tema muy trabajado en relación a las sospechas o no sospechas fundadas o no fundadas en relación a Irán, pero lo cierto es que dificultó y en determinado momento imposibilitó el afianzamiento de la cooperación entre Irán y la Argentina en materia nuclear. Por supuesto, esto ponía también en la mira a la Argentina por parte del gobierno norteamericano en relación a, bueno, obviamente, las formas de utilización que se iba a hacer en Irán en relación a la energía nuclear. Es así que, bueno, también los tratados del último tiempo, con Irán y el poner cierta firmeza en esas relaciones entre los dos países, tiene que ver con el volver a comerciar en materia nuclear. Es así que INVAP, una empresa que fue creada de manera secreta por la última dictadura militar y que tuviera como objetivo fundamental el llevar adelante las investigaciones, esto aliado a otro centro creado también por la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es quien creó INVAP en su momento, bueno, con el Centro Balseiro, ¿no?, que es también un centro de investigación de energía nuclear. En esto, bueno, la Argentina se ha especializado. Pero esta especialización y en su momento, ante determinados proyectos que iba teniendo INVAP y que tuvieron un resultado desparejo, uno de ellos era la creación de reactores de mediano porte. Bueno, la creación de estos reactores de mediano porte no tuvo en el mercado el resultado positivo que se esperaba, razón por la cual, bueno, ha estado teniendo INVAP una reconversión en lo que es la tecnología espacial. Es así que INVAP genera en este momento un un satélite que con capitales estatales que llegan a los miles de millones de dólares y que en muchos sentidos genera ganancias que son producidas propiamente por el sistema de medios estatal, es decir, en un contexto de medios satelitales en los cuales la producción está, digo, de satélites está sobresaturada, es decir, que el negocio que puede extraerse de esto es poco más que superfluo lo que puede llegar a ser los ARSAT. Sin embargo, y no obstante esto, ha sido utilizado como una manera de sostener el relato de la capacidad de creación de los científicos argentinos, cosa que por supuesto es real, pero que está destinada a un proyecto que en definitiva poco y nada llegará a generar en relación a la capacidad de producir medios de comunicación, en definitiva, porque se trata de un mercado que está saturado en este momento de satélites. Esto tiene que ver con justamente la recuperación de este sector, y esto se ha estado hablando mucho en los medios en los últimos tiempos, en relación a este espacio que tiene que ver con los satélites, que está siendo recuperado por la Argentina gracias a que está instalando este satélite. De no haberlo hecho, lo habría perdido. Estas razones son esgrimidas justamente para justificar estos gastos que se han venido haciendo en la producción de estos satélites. Lo que uno se pregunta, y lo que yo me pregunto, ¿no?, y es lo que quería compartir con ustedes haciendo esta introducción en el día de hoy, es ante los extremos problemas que estamos teniendo en relación, que no son nuevos, ¿no?, por supuesto, no es de ahora, ¿no?, y que no son responsabilidad de que justamente se haya lanzado o no lanzado un satélite, pero con los problemas que se está teniendo en relación a la pobreza, los problemas que se está teniendo en relación a los despidos, a las paupérrimas condiciones de vivienda que está teniendo nuestra población, las dificultades que se está teniendo en relación a la precarización laboral, una y otra vez uno se pregunta, ¿es necesario? ¿Es necesario un desarrollo tecnológico que por lo menos al corto plazo la única ventaja que se puede avizorar tiene que ver con la recuperación de científicos y de la capacidad de ensamblar un satélite que por menos de un tercio del precio del valor del dinero que se está gastando en eso, que se está invirtiendo en eso, se puede comprar algo afuera? Es, por supuesto, invertir en la industria nacional. Esto es parte del relato. Una y otra vez, bueno, justamente uno se pregunta, ¿a quién beneficia esto? ¿Beneficia a...? Y le pregunto básicamente porque vivimos en Moreno, ¿no? Vivimos en las condiciones en las que vivimos. Hay una diferencia abismal entre la imagen que nos quieren vender y la realidad que vivimos día a día. Y eso, por lo menos desde mi punto de vista, es obsceno, es insultante, es indignante. Y cómo justamente se intenta hacer ver como que estamos en el primer mundo, ya Aníbal Fernández hablando y la comparación que se hacía entre Alemania y la Argentina en relación a la pobreza. Ahora resulta ser que estamos entre los 8 mejores países en materia espacial, satelital. Todo eso una y otra vez resulta indignante, difícil de comprender y difícil de analizar en saliéndonos del contexto, ¿no? Porque todo el esfuerzo está puesto en vender algo que a las claras está visto que es absoluto y totalmente falso. Las dificultades de la Argentina en relación a las desigualdades y la pobreza y las muertes y las zonas de sacrificio, el saqueo terrible que se está haciendo en el medio ambiente, con el costo para las comunidades, el costo para la vida de las personas, va en aumento, se va solidificando y se va naturalizando. Y este tipo de relatos lo único que consigue justamente es seguir invisibilizando, seguir manteniendo este tipo de políticas que justamente crea una y otra vez zonas de sacrificio, que es lo que por lo menos desde este programa intentamos denunciar. Así comenzamos Recorte Informativo del día de hoy. Ciencia frente a tanto dolor.

Continuamos en Recorte Informativo. Después vamos a seguir charlando un poco más sobre el ARSAT. En este momento hay información disponible en internet y bueno, es interesante comparar una y otra información, justamente porque hay mucho dicho en relación a esto y todo tiene un por lo menos como una niebla ideológica que obviamente intenta generar una mirada positiva en relación a una supuesta gestión del actual gobierno en relación a todo esto. Vamos a estar trabajándolo en próximas emisiones. Pero ahora vamos más a lo local, bajamos un poco del espacio de los 35.000 kilómetros y vamos un poquito más cerca, ¿no? A cosas que en el distrito de Moreno son más relevantes y en este sentido, bueno, resulta ser que Walter Festa, que es el candidato a la intendencia por el Frente, el Frente para la Victoria, Walter Festa, perdón, Walter Festa, que en el día de ayer no concurrió, en el día miércoles, perdón, el día antes de ayer no concurrió al debate que se realizó aquí en el distrito de Moreno, Moreno Debate. Bueno, Walter Festa, el candidato a la intendencia por el Frente para la Victoria, no asistió a ese debate, si bien había dicho en algún momento que iba a participar. Y Walter Festa, bueno, cambió de opinión teniendo en cuenta las decisiones también, ¿no? Que se habían hecho a nivel nacional por parte del sciolismo, pero también por todo la maquinaria ideológica y de propaganda del kirchnerismo en relación a atacar, ¿no? A estos debates que tienen que ver con lo espectacular, con lo tendencioso, con el poner el acento en la capacidad de oratoria y de efectismo que pueda tener determinado candidato y no su capacidad de gestión, su posicionamiento ideológico y bueno, cosas más sustanciales y importantes a la hora de elegir un candidato según, bueno, esta maquinaria intelectual que denostaba al debate. Así es que Walter Festa declinó la invitación a participar del debate y bueno, esto fue lo que dijo Walter Festa. ¿Por qué decidió no participar del debate público? Y he dicho que si fuera un canal de televisión, una plaza, una universidad, me da exactamente igual. A partir de criterios que usted definió como importantes del debate, de escuchar al otro, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? ¿Qué lo hace alterar una posición que era clara y clave en usted? Sí, no cambió de opinión. Una cosa es el debate en este tiempo de campaña con otros candidatos para un programa de televisión y un medio de comunicación. Y otra cosa es la construcción que hay que hacerla entre todos hacia adelante. Nosotros creemos que el mejor debate está en la calle. De hecho, estoy un poco más morocho justamente por caminar las calles de Moreno. Y en ese sentido sí me siento permanentemente en una cuestión de tener que debatir las ideas. Recién vengo de caminar de acá tres cuadras y la gente plantea sus cuestiones que tienen que ver con la obra pública, con la inseguridad, con esta esperanza y también con esta demanda de un pueblo que quiere un cambio. Ahora no me voy a prestar a debatir las ideas que todos sabemos a quién le van a pegar. Entonces, prefiero, como dijo Scioli, entonces. Prefiero seguir caminando las calles de Moreno, que es lo que me gusta, que es lo que me apasiona, que es lo que hice toda mi vida y verdaderamente me fue bien, y no prestarme a esa cuestión. A mí me gustaría que también esos candidatos caminen las calles de Moreno. Yo quisiera ver a Aníbal Acef si estuvo cuando Moreno se inundó con la gente más humilde. Me gustaría saber si estuvo en algún día del niño en los barrios de Moreno. Si estuvo o está caminando en las calles de Moreno. Creo que este es el tiempo. Y aparte digo, ¿y si estuvo en la campaña o estuvo todo el año? Creo que está marcada la diferencia. Nosotros, de esta forma, siendo sincero con nuestro pueblo, construyendo con la verdad, le ganamos a alguien que parecía que era imbatible. A alguien que nunca a CEF le ganó, porque nunca pudo construir una alternativa política y nunca pudo construir una opción política seria que realmente el pueblo los elija. De hecho, nosotros le ganamos después de 20 años a un intendente y ahora seguramente le vamos a ganar a alguien también que ha sido protagonista de los últimos 20, 24 años, en este caso desde la oposición. Respecto al tema del debate, se tiene que hacer ahora porque estamos en campaña. Y yo dije públicamente, y quiero manifestarle a usted, que el hecho de desconocer esa instancia habla de un rasgo de prepotencia que el kirchnerismo ha exhibido a lo largo de los años y que por lo menos es una lectura que puedo tener argumentos para sostenerla. Esto es, nosotros interpretamos al pueblo y creemos que el pueblo no necesita ver a los candidatos en televisión, sino en el barrio caminando. Ahora, la construcción política es mucho más que eso, porque mañana si el pueblo le exige a usted algo, puede que usted, como el pueblo no comprende las coordenadas del momento, no lo acepte, no lo reciba. Entonces el debate es una conjunción, no de chicanas, sino cuál es la diferencia que tiene un frente a otro. Y que le puedo asegurar, Festa, que no todos tienen claro cuál es esa diferencia. Yo te felicito por el pensamiento, pero también es cierto de que estamos en una instancia electoral en la cual yo he sufrido muchísimos ataques y agravios. De parte ahora, del Frente para la Victoria, en la campaña de las primarias. También ahora en esta instancia que estamos, donde no está el Frente para la Victoria, estamos, digamos, el Frente Renovador y también del PRO. Yo lo que creo es que, en definitiva, a mí el debate que me interesa, y esto es una cuestión personal, es con la gente. Es con la gente. Es significativo que Walter Festa habla de este diálogo directo, sin intermediarios, ¿no? Con la gente, ¿no? Digo, lo destaco porque bien podría hablar del pueblo, ¿no? De el líder que se comunica con el pueblo sin intermediarios. Walter Festa, bueno, si bien es parte de el peronismo, ¿no? Este peronismo kirchnerista. Bueno, no utiliza la fórmula de Perón en relación a, bueno, aquellos que serían los interlocutores válidos, ¿no? Ya no es el pueblo, sino la gente, decía Walter Festa. Es un detalle que creo que es importante en relación a cómo se arman las ideas y los discursos. Por otro lado, esta negativa a participar en el debate tiene que ver con algo que bien se estaba exponiendo en el audio que estábamos escuchando de la entrevista que realizó Rubén Bustamante, bueno, que justamente tiene que ver con una historia y un posicionamiento del kirchnerismo en todos estos años, ¿no? La negativa, la presidenta, por ejemplo, de participar en conferencias de prensa en las cuales se les pueda hacer preguntas, o la participación en entrevistas que justamente permita un intercambio, salvo, bueno, aquellas entrevistas realizadas por periodistas que le tiran centros para que la periodista, la presidenta cabecee, ¿no? Bueno, para que justamente sea de entre casa las declaraciones. Y esto justamente es lo que Walter Festa hablaba, ¿no? La negativa a participar en cualquier debate en los cuales haya agravios, ¿no? Haya algún tipo de agresión, ¿no? Bueno, justamente los debates, y por eso tal vez el debate, los debates en general y los que se han realizado aquí en Morén, y los que se han realizado en la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional, con los candidatos nacionales, tienen esta característica, como todos los debates, no sé si han visto los debates de algún otro país, son muy aburridos. Son realmente muy aburridos, justamente para garantizar que no haya agresiones. Y por lo general esto se logra, se consigue, porque está todo fríamente pautado como para poder analizar racionalmente todo aquello que se diga, ¿no? Bueno, para Walter Festa no estaban garantizadas las condiciones de esto y en definitiva dando cuenta de que el debate está en la calle. Sería interesante, ¿no?, que se hiciera efectivamente un debate en la calle, porque tampoco es que se debate cuando los candidatos caminan por la calle, ¿no? No es que claro, acá me acotan, sí, lo abrazan, sacan fotos, algún comentario, ¿no? Pero El debate es algo que cuando uno va caminando por la calle no es algo que salga espontánea y claramente como una alternativa. Habría que buscar, ¿no? Porque se podría hacer un debate en la calle, ¿no? Si ese es el deseo, se podría organizar un debate con los candidatos y que, bueno, que se debata. No sé si lo que pretende hacer Walter Festa es debatir con la gente directamente, ¿no? Eso sería un poco más complicado, ¿no? Técnicamente, ¿no? ¿Cómo realizarlo? Y bueno, y uno también imagina que de convocarse a un debate en ese sentido, probablemente también, digo, de no haber algún tipo de ordenamiento, podría haber agresiones, ¿no? Pero, bueno, pareciera que esa es la idea de Walter Festa, o que, bueno, que no es más que una manera de justamente no someterse al debate, ¿no? Porque en realidad, por lo menos aparentemente, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Para qué? No me interesa, en un momento de la entrevista lo dice, no es algo que me interese, ¿no? Debatir. Y esto, bueno, lo hemos trabajado largamente, que el favorito, el que está primero en las encuestas, rara vez quiere debatir, porque ¿para qué debatir si voy ganando como estoy, no? Estoy bien. Walter Festa habló del narcotráfico, un tema que se viene trabajando mucho en la campaña, y después vamos a estar escuchando, ¿no? ¿Qué fue lo que dijeron los candidatos a la intendencia de Moreno en relación al narcotráfico, ¿no? Temas que hemos estado trabajando aquí en el programa en relación a lo que sucede en territorio, ¿no? Lo que tiene que ver con el narcotráfico, concretamente en el territorio de Moreno. Y bueno, los candidatos estuvieron hablando en el debate y Walter Festa, el candidato que no estuvo en el debate, también habló del narcotráfico y dijo lo siguiente. Primero, contarte que hasta acá ha habido un molde de un intendente que la verdad que ha sido indiferente a esta realidad. Indiferente a esta realidad. Nosotros creemos que primero que tenemos que hacernos cargo y que no alcanza con ser intendente y reconstruir las calles de Moreno o reconstruir y hacer un nuevo hospital o hacer la obra que haya que hacer. Hay que hacer todo esto, pero principalmente la batalla que hay que dar es contra el narcotráfico y más en este presente que hoy tiene Moreno, donde verdaderamente, lo que vos dijiste, no es solamente que esto tiene que ver con los que venden o fabrican la droga en los barrios, que encima ningún... Yo que hemos estado caminando los barrios de Moreno, ningún vecino, todos los vecinos saben quién vende droga, y eso es triste. Pero le están diciendo a usted cuando camine, ahí se vende, le están diciendo eso. Todos saben quién vende droga, todos tienen miedo de denunciar, todos saben que los que tienen que cuidar a veces no los cuidan, todos saben que la justicia no actúa y que la política es indiferente. Por eso, hacia adelante, primero, tenemos que hacernos cargo, segundo, luchar contra esto, y lo tenemos que hacer entre todos. No es solamente el Frente para la Victoria que va a ser gobierno en el 2015 en adelante, sino todos. Yo voy a convocar a esta lucha a todos los sectores políticos, porque a todos nos afecta. A todos los que hacemos política, a todos los que hacemos desde el lugar que sea el bien común, es importante tener una misión juntos. Así que queda claro, Festa, queda claro que por el ejercicio que usted viene haciendo de caminar los barrios, no es una cuestión mediática el tema que formulan la pregunta, sino una cuestión concreta, que la droga está impregnada en todo el territorio. ¿Es así? Todo el territorio de Moreno, y tenemos que luchar contra eso. Y esto afecta a los hijos de los que menos tienen y a los hijos de los que también tienen, ¿eh? Acá no hay límites. Entonces nosotros ya, yo te lo digo no como político, como padre, este es el momento, ¿eh? Si nosotros dejamos pasar este momento, es complicado para nuestros hijos. Y ahí tiene que ver con la realidad que queremos dejar. ¿Qué queremos hacer? Queremos dejarle este presente a nuestros hijos, donde cuesta dejarlo ir solo dos cuadras a que tome el colectivo. O cuesta, o como pasa hoy por hoy, que los padres que tienen auto llevan a sus hijos en auto hasta la puerta del cumpleaños o hasta la puerta del boliche y lo espera. Y aquellos padres que no tienen la posibilidad de tener un auto, lo acompañan hasta la parada del colectivo y después rezan para que salga todo bien, para que vuelva sano. Entonces, yo lo que me preocupa y que es triste es que este presidente esté tan impregnado en la sociedad de Moreno, esta cuestión de identificación, el miedo, la resignación de que nadie puede, que va a ser imposible. Y la verdad que los que nos metemos en esto y queremos hacer las cosas bien, primero que tenemos que saber que hoy, si hubiera un problema en Moreno, es el narcotráfico. Un problema serio. Ante esta cuestión, nosotros queremos primero hacernos cargo. Nosotros el 11 de diciembre, lo dijimos siempre, a las 10 de la mañana vamos a reunirnos con la policía de Moreno para contarle a ellos, primero, que no queremos nada de ellos más que nos cuiden. Que ellos eligieron un camino que es ser policía. Que nos tienen que cuidar. Ahora, los buenos se quedarán, los malos tendrán que irse. Y estoy convencido de que más bueno que malo en toda la sociedad. El tema del narcotráfico, y por otro lado, digo, también lo preocupante es que en el barrio, estos 4 o 5 les generan miedo a miles. A miles. Generan miedo, son los que mandan, son los que verdaderamente mandan en cada barrio, los tiempos, los que hacen que les genere miedo a los vecinos para que a las 6, 7 de la tarde se resguarden en la casa y no salgan por miedo. Son los que en las esquinas les joden la vida a nuestros hijos. Entonces, estoy convencido de que hay más buenos que malos. Estoy más convencido de que hay más buenos que malos. Así cerraba el análisis en relación al narcotráfico en el distrito de Moreno. Causa, por lo menos, desconcierto el hecho de que Walter Festa sea tan duro, ¿no?, con las políticas en relación a el narcotráfico que se han venido llevando adelante en los últimos años, porque la responsabilidad de todo esto no tiene necesariamente, no digo que no tenga nada que ver, sino que no es exclusivo de su contrincante local del momento, que fue, bueno, Mariano Hues en su momento, ¿no? Sino que es fundamentalmente responsabilidad del actual candidato a la presidencia por la fuerza que integra a Walter Festa, que es Daniel Scioli, el actual gobernador de la provincia, ¿no? Y bueno, y obviamente la política que puede estar llevando adelante Nación en todo el país, ¿no?, en relación a la lucha del narcotráfico, porque tengamos en cuenta que el narcotráfico tiene que ver con el delito organizado, el delito que tiene que ver con las mafias, que tiene que ver con la asociación con el poder, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el delito organizado, como la mafia. Bueno, todos esos delitos tienen que tener de algún modo una negociación con algún sector del poder. Y digo, porque para que eso continúe, así como el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no?, que supuestamente es el encargado de perseguir y de combatir estos fenómenos delictivos, bueno, en muchos casos están asociados, razón por la cual persiste y siguen con vida estos negocios. Bueno, resulta ser que la crítica de Walter Festa es implacable, pero solo a los efectos, sin mencionar siquiera las causas de todo esto, y que tiene que ver con cierta una marcada connivencia por parte de los poderosos en lo que está sucediendo en nuestros barrios, pero también en muchos otros lugares del país en relación al narcotráfico. Vamos a estar escuchando a lo largo del programa otras opiniones de los candidatos en relación a este tema tan sensible. Walter Festa hablaba justamente de reunirse con las fuerzas policiales, las encargadas de cuidarnos, para que, bueno, realicen esa tarea y que efectivamente nos cuiden. Y bueno, el que sea bueno se quedará, y el que sea malo, ¿no?, el policía bueno y el policía malo, el que sea malo tendrá que irse, ¿no? Se trata, esta es la idea, el eje de la reflexión de Walter Festa en relación al narcotráfico. Pero Walter Festa siguió hablando de la responsabilidad policial en todo esto. Y bueno, si bien ya había expresado esta idea, ¿no?, de los policías buenos y de los policías malos, profundizó el análisis y Walter Festa dijo lo siguiente. Ahora, si la droga circula como usted puede hoy comprobar, ya que camina a todos los barrios, es porque hay una puerta de entrada y una puerta de salida. Si la policía es cómplice de esta situación. Por eso hablo de crimen organizado, que no es solamente el que está vendiendo, sino que hay una circulación extraordinaria de todo esto. Estamos de acuerdo. Y la política también ha permitido esto, y hay políticos que probablemente sean parte de esto. Estamos de acuerdo. Es cuestión de identificarlo. Por eso yo te estoy diciendo, yo creo mucho en Dios, y creo que en Moreno hay mucha más gente más buena que malos. Y muchos dirigentes buenos. Lucas Franco es un dirigente bueno, es un opositor, pero tengo que reconocer. El mismo Leo Coppola, un tipo joven, una persona joven que sabe mucho, que todo lo que lo dice lo estudia, lo lee. Y también creo que está de este lado. Y el mismo Aníbal Acef. Yo no le veo pinta de que esté haciendo algo malo. Pensamos distinto, un extremo o el otro. Pero está claro de que podemos juntos hacia adelante luchar contra esto. Ahora, esto es una cuestión de que es sin banderas. Esto hagámoslo como la responsabilidad que nos corresponde como dirigentes y la responsabilidad que nos cabe como padres. Bueno, la responsabilidad ante el cuestionamiento o la pregunta en relación a los vasos comunicantes entre el narcotráfico y la política, bueno, Walter Festa negó esto, ¿no? Desde ya. No solo en su persona, sino en todos los otros candidatos. No lo mencionó a Rodrigo Amoroso, pero bueno, podemos incluirlo, ¿no? Supongo que si se le preguntara a Walter Festa directamente, también negaría que Rodrigo Amoroso tenga algún tipo de contacto con el narcotráfico. Pero lo cierto es que, bueno, justamente habla Walter Festa de que la política, en definitiva, no tiene conexiones cuando, bueno, es claro, y lo hemos estado charlando y conversando, cómo el sistema de punteros políticos tiene en muchos casos una alianza con los tranzas de los barrios, el narcotráfico, si se quiere, del chiquitaje, pero que bueno, que obviamente siempre tiene una conexión con el gran empresario del narcotráfico. Pero bueno, esto Walter Festa lo ha negado, y bueno, y ha hablado de que es necesario, ¿no?, una alianza con todas las fuerzas políticas para hacerle frente al narcotráfico. Walter Festa, además de todo esto, habló, y ya cambiando de tema, de la cuestión de la política, ¿no? Del narcotráfico pasamos a la política, y habló de el actual momento que vive la política y cómo él lo ve, ¿no? Lo escuchamos. Si usted gana la elección, la pregunta es, ¿el gabinete tiene gente de afuera y en qué medida? Y segunda pregunta, el gabinete, si tiene gente de acá, ¿cómo elige a alguien que no estuvo ni fue parte de 20 años? Porque usted también integró esos 20 años. No, yo no tuve 20 años. Yo llegué en el año 97 pero no llegué como un dirigente político que administraba la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad. Era un empleado municipal que gané del año 97 y hasta el año 2007 el sueldo mínimo, un trabajador más. Pero militaba en la agrupación Pueblo Libre, era orgánico a las decisiones de Güez, claro. Pero por supuesto, como también gran parte del peronismo, yo creo que el 95% del peronismo de Moreno y un poco más ha pasado por ahí, algunos más tiempo, otros menos tiempo. Y bueno, esta es la realidad. Evidentemente no fue un proceso exitoso, porque evidentemente muchos nos hemos retirado de esa agrupación y de ese sector. Y también el pueblo, que durante tantos años lo revalidó, le ha dicho que no en esta oportunidad. Eso por un lado. Por otro lado, esta versión de que la Cámpora viene a Moreno, a copar Moreno, y que la verdad, esto lo dicen ellos. Nosotros queremos que los funcionarios sean todos de Moreno. O sea, esto primero lo instaló el intendente. Ahora lo utiliza la oposición. Nosotros creemos que hay que reconstruir a Moreno. Queremos que rápidamente Moreno tenga un intendente que camine en las calles, que diga la verdad y que arregle las calles y que se encargue de los problemas profundos de Moreno, que tienen que ver con la salud, la salida de los auxilios, las cloacas, el gas natural, el agua corriente. Acá hay profesionales, Festa, acá hay profesionales que pueden hacer ese trabajo sin necesidad de contar con asesoramiento externo. Esa es la pregunta. Nosotros podemos contar con asesoramiento externo o no. Moreno tiene herramientas que han sido ciudadanos que han sido totalmente olvidados o no tenidos en cuenta. Yo no quiero armar un equipo de un gabinete del Frente para la Victoria. Yo quiero armar con los mejores ciudadanos. Yo no voy a armar el gabinete técnico del Frente para la Victoria porque me eligieron como... Yo soy un representante del pueblo. Si Dios quiere, el pueblo no me elige, voy a ser un representante de ellos. No soy el dueño de la verdad ni el que tiene la solución mágica. Ahora sí tengo una voluntad y unas ganas tremendas de reconstruir a Moreno. Esta es la oportunidad. ¿Y cómo reconstruye algo que usted también trae hace tiempo? ¿Cómo reconstruye la política con dirigentes que han sido parte responsables de la destrucción de los 20 años, ya que usted me dice que no lo es, pero hay dirigentes que sí? Y entonces, ¿y cómo jugar con eso? Porque hay tensión, hay presión, hay demanda, y yo veo que en esta meca vienen muchos. ¿A la meca de Festa? Sí. ¿Sí? Primero que el que gana conduce y el que pierde acompaña, y los que entendieron esa consigna del peronismo son bienvenidos. Segundo que... Para transformar la realidad de Moreno, y yo lo vengo diciendo en todos los plenarios con las agrupaciones, hay que transformar la política. Para transformar la política y hacerla más sensible, más humana y presente todo el año, no únicamente en la elección, necesitamos que los dirigentes no cierren sus unidades básicas, no cierren sus agrupaciones, se reúnan, discutan, que sean protagonistas de las cuestiones esenciales de nuestro barrio, de esta reconstrucción. Es fundamental una gestión vigente y activa todo el año, y una militancia activa todo el año. Tendrán su oportunidad. Ahora, por sobre todas las cosas, la etapa que se viene de transparencia, de honestidad, de sinceridad y de muchos vicios que cortar. Y yo lo vengo diciendo, algunos me creen, otros me dicen, no lo va a poder hacer. La verdad que yo lo dije públicamente, abiertamente, hay vicios en la política que hay que terminar. El mejor equipo técnico disponible, no importa si son del distrito o no, si bien, bueno, habló de que la responsabilidad que él tiene que ver con el distrito, ¿no? Porque sea del Frente para la Victoria, él va a bajar con su equipo técnico. Él hablaba con cierto posicionamiento de humildad, diciendo que él no tiene la verdad, pero bueno, efectivamente se posiciona en el lugar de elegir y de justamente, ¿no? Por ser en el eventual caso que sea ganador de las elecciones como intendente, y bueno, y que va a formar su equipo, más allá de cualquier fórmula de humildad, efectivamente Walter Festa, de ser intendente, como cualquier candidato, decidirá qué es lo que hace con el cuerpo técnico de la intendencia. Bueno, habla de que va a buscar a los mejores, pero a los mejores ciudadanos. En definitiva, esta idea de no que para ser funcionario no hace falta ser un especialista, sino justamente alguien que esté allí imbuido y comprometido con los problemas del distrito. Bueno, esto es lo que decía Walter Festa en relación a ese armado, y habló en la última parte de los vicios, y que bueno, que él ya ha hecho declaraciones en relación a esto, a que va a combatir a estos vicios. ¿Y cuáles son estos vicios? Escuchamos Walter Festa cómo enumera y habla de los vicios a los cuales le va a presentar batalla en la construcción política. ¿Cuáles son los centrales que usted quiere terminar? No es un buen dirigente político aquel que le vende un registro a alguien, o aquel que le haga un favor cobrándole, o que quiera movilizar un colectivo dándole una bolsa de mercadería a la gente para que se sume un colectivo, utilizando la necesidad de un pueblo para movilizar. Para mí no es político aquel que junta por juntar gente. Acá el que construye, y el que venga con sus compañeros, que sepan a qué vienen, que estén en un proceso de construcción, será bienvenido. Yo lo dije el mismo día que ganamos. Ahora, aquellos que interpreten que la política es otra cosa, que es acordarse ahora, olvidarse y volver dentro de 2 años, aquellos que simulen una construcción, no vamos a dar cuenta rápidamente. Ahí me está respondiendo la pregunta, me parece, de cómo piensa usted construir su poder. No en términos personales, sino para desarrollar la política, en ese sentido se lo pregunto. Que es un gabinete que no sea del Frente para la Victoria, una política que se recupera con actividad seria y responsable. Entonces, sí quiere construir ese tipo de poder. Porque termina la elección y en 2 años hay otra elección y el peronismo es una máquina de poder. Es decir, usted forma parte del peronismo y el peronismo no es una salita de tres. Es una máquina de poder. Entonces, usted tiene que construir poder propio para enfrentar y encarar las políticas que está mencionando. Sí, por supuesto. Ese poder te lo da el pueblo, no la dirigencia política. Nosotros construimos, acordate la interna. Éramos 40 contra la estructura. Una estructura que es la que vos estás diciendo. Sino estructura que la mayoría de las agrupaciones y partidos políticos, porque son partidos políticos del Frente, y agrupaciones territoriales estaban allá. Y hoy las veo acá, vienen acá, y se sacan fotos con usted todo el tiempo. Sí, está bien, yo eso no lo puedo evitar y algunos son compañeros. Ni siquiera lo cuestiono, estoy señalando cómo el paso es este. Algunos son compañeros, porque fue una interna del Frente para la Victoria. Algunos son compañeros que valen la pena, y otros son compañeros que le vamos a dar una oportunidad. Ahora, lo que está claro es la regla del juego. Yo no, la verdad que quiero no quedar en la historia por haberle ganado a Mariano Novo. Yo quiero quedar en la historia por haber reconstruido Moreno y haber transformado la política y hacer visible a los invisibles hasta ahora. Hasta ahora, los últimos 20 años han sido visibles algunos históricos. Yo quiero, los históricos tendrán su protagonismo, pero quizás no tan visible. Quizás puedan transformar su forma de construcción. Yo no lo voy a juzgar. Lo que sí está claro es que hay una etapa que se termina. Y una nueva etapa de construcción que comienza. Yo miro para abajo, yo cuando miro hacia adelante y te dije recién y te nombré a algunos dirigentes de la oposición, evidentemente Moreno va a crecer. En la medida que también la oposición construya todo el año, que sea sincera, que construya poder. Porque vos dijiste recién, el peronismo construye poder. ¿Y por qué yo no construye poder? ¿Cómo se llega a ganar una elección? Con los votos del pueblo. ¿Cómo lográs que el pueblo te elija? Trabajando todo el año, no mintiéndole, siendo sinceros, haciendo con lo que se puede. A veces tenemos la gestión y a veces no tenemos la gestión. O sea, yo no nací con la gestión a cuesta, yo nací militando en la calle, primero en la iglesia y después en la política. Y fui construyendo todos los días. Esto no es una cuestión nuestra de un armado de 2 años. Esto es un proyecto de vida. Primero mencionó uno de los vicios a los cuales va a combatir, ¿no? Que podemos definirla como corrupción, ¿no? La venta de cosas que deberían cursarse y tramitarse según una normativa, bueno, no deberían venderse, ¿no? Efectivamente, la corrupción sería uno de esos vicios que estaría dispuesto a combatir Walter Festay, que obviamente atribuye a la antigua intendencia, a la actual intendencia, al de la cual se despega completamente, a pesar de, bueno, de haber pertenecido durante muchísimos años, y casi 20, ¿no? Desde el 97 a esta parte, ha pertenecido a el armado político, ¿no? Que llevaba adelante Mariano West en Pueblo Libre y que, bueno, en los últimos tiempos se ha ido tímidamente despegando, ¿no? Y con más seguridad en el último tiempo, luego de, bueno, de haber llegado al Consejo Deliberante en la lista de Mariano West y finalmente plantarse como un opositor. Por eso, una vez más, suena por lo menos desconcertante, ¿no? El hecho de que tenga esta capacidad de desprendimiento de este lastre que significa Mariano West en su en discurso de campaña, justamente para concitar aquellos que, bueno, quieren dejar atrás, ¿no?, la actual intendencia de Mariano West. Y habló de la construcción política, ¿no? Y uno de los detalles ¿no? Que fue cimentando la argumentación, tiene que ver con estos dirigentes políticos que hacen como que tienen una construcción en territorio y en realidad no tienen nada, ¿no? Y que aparecen cada dos años justamente para tratar de encontrar su lugar en el momento de las elecciones y no estar trabajando durante el resto del tiempo en el cual no hay elecciones. Bueno, ¿qué es lo que le va a dar a él el poder? Él decía, bueno, la gente es lo que me va a dar el poder, dando cuenta de las diferencias que supuestamente habría con este tramado mentiroso de la política que da cuenta de la importancia no real, ¿no?, de la dirigencia política. Walter Festa da cuenta una vez más de la necesidad de acercarse a territorio. Algo que en definitiva él ha hecho, obviamente, y ha hecho en estos últimos años y también en los años de campaña, fundamentalmente con la asistencia de los recursos que se bajan de Nación y de ANSES. Eso es el trabajo en territorio que ha hecho Walter Festa. Más allá de las elecciones, lo ha podido hacer durante todo el año y todos los años, justamente gracias a los recursos de Nación y los recursos que, bueno, fluyen a través del ANSES, lugar al cual recaló Walter Festa y de la manera en que pudo cimentarse y, bueno, y ser candidato actualmente del Frente para la Victoria. Así que, una vez más, ¿no?, la contradicción que destacáramos en algún momento en relación a qué se entiende por construir de abajo para arriba, de arriba para abajo, la construcción y de abajo para arriba se parece muchísimo a la construcción de arriba para abajo. La construcción de bajar recursos en territorio se parece muchísimo a la construcción tradicional, ¿no?, clientelar y prebendaria de la política, ¿no? Ya lo veíamos a Walter Festa entregando las boletas a pocos pasos de los trailers del ANSES y de los operativos que llevaba adelante el ANSES con la propaganda electoral de Walter Festa. Bueno, esto ha sido mostrado y ha sido socializado ampliamente y que, bueno, da cuenta de justamente las definiciones de la construcción política y, bueno, por lo menos esto no fue mencionado como un vicio, sino, bueno, la seriedad en el trabajo territorial de los dirigentes, ¿no? Seriedad, por supuesto, en los términos en los que estábamos hablando, ¿no? Para eso hay que tener recursos. Seguimos en Recorte Informativo. Vamos a estar compartiendo con ustedes las declaraciones, ya en el contexto del debate, de los otros candidatos que estuvieron presentes en Moreno Debate, debate al cual Walter Festa estuvo ausente. Por eso lo escuchábamos en una entrevista que se le hizo luego de ese debate. Seguimos en Recorte Informativo. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en frecuencia comunitaria. Espacio Publicitario. El 9 de agosto, los morenenses empezamos a dar vuelta a una de las páginas más tristes de nuestra historia. Quienes desde siempre caminamos Moreno, creemos que esta es nuestra oportunidad y queremos invitarte a soñar y trabajar juntos por un municipio con nuevas voces. Y si vos querés, este 25 de octubre, ganamos los morenenses. Juntos, transformamos Moreno. Margarita Stolbizer, presidenta. Lucas Franco, intendente. Hoy es un día hermoso. Para apoyar el proyecto nacional que conduce Cristina, Daniel Scioli, presidente, Walter Festa, intendente.

tus enfermeras y tus temblores de moco super caro. ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Ese no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50 mil veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, se está realizando, se va a realizar la próxima edición, una nueva edición del Octubre Callejero aquí en el distrito de Moreno, esta propuesta teatral callejera que, bueno, se realiza del 9 al 18 de octubre, es decir que comienza en el día de hoy. Octubre Callejero, un encuentro de teatro que realiza la octava edición este 2015. La programación que puede tener algunas alteraciones de último momento, pero que comienza en el día de hoy a las 17 horas, que el desfile de apertura que se realizará en la Plaza Mariano Moreno, aquí en Moreno Centro, a las 6 de la tarde, el mundo mágico de los pilichones, será llevado adelante por una compañía colombiana, una de las características que tiene el encuentro teatral de Octubre Callejeros, como otros, pero fundamentalmente refiriéndonos a el Octubre Callejero, es que es internacional. Los es de Colombia, es una compañía colombiana y que presentará a las 6 de la tarde el mundo mágico de los pilichanes. Esto en la Plaza Mariano Moreno. A las 7 de la tarde, La Guarnición, que es una compañía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sábado en Paso del Rey, la plaza de la estación de Paso del Rey, también se presentará La Guarnición. Cronopio de Cartón, la compañía Cronopio, es de aquí de Moreno, y Maromas, Cronopia en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Esto a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde en la plaza de la estación de Paso del Rey. A las 2 y media, la guarnición. Esto, bueno, son las primeras fechas, digámosle, del viernes, el día de hoy, y el sábado también habrá tres obras de teatro en la Feria del Fin del Mundo, que se realiza en la Plaza de las Carretas, a las 4 de la tarde, a las 5 y a las 6. También aquí, en FM Moreno, ya hacia la noche, a las 8 de la noche y a las 9 de la noche en el día de mañana. Así que, bueno, pueden acercarse aquí a la radio o, si no, bueno, a la plaza de la estación de Paso del Rey o a la plaza de las Carretas. Esto el sábado. Y en el día de hoy a la plaza Mariano Moreno, donde se realizará el desfile de apertura a las 5 de la tarde y a las 6 y a las 7 habrá dos obras de teatro este viernes hoy en la plaza Mariano Moreno. Comienza el Octubre Callejero, la octava edición aquí en el Distrito de Moreno. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, estamos tratando de comunicarnos para hacer, bueno, una entrevista en relación a lo que veníamos charlando y comentándoles del Octubre Callejero. Las compañías participantes en esta edición estarán presentándose Gira en Changuito, La Patata Voladora, Grupo Carátulas, Los Pilichanes, que mencionábamos anteriormente, Cronopia, Compañía La Rodante, Alma Mate, Dopingüe, Centro Cultural La Puerta, Cronopio, Terremoto Colectivo, Calimera, La Madrugona Teatro, La Gran Sorpresa, Gato en la Espada, en la Espalda, Circo Descartable, Luna Roja, Circo Calabaza, y luego vamos a seguir enumerando las diversas compañías, son unas cuantas compañías que estarán participando de este octubre callejero, que se realizará desde del 9 al 18 de octubre, casi 10 días, aquí en el distrito de Moreno, y que tendrá varias sedes. Ya estuvimos compartiendo con ustedes las sedes de este día viernes y del día sábado, que será, bueno, el día de hoy en la Plaza Mariano Moreno, desde las 5 de la tarde, y el sábado se realizará en la Plaza de la Estación Paso del Rey a las 2:30, luego en la Feria del Fin del Mundo, en la Plaza de las Carretas, a las 4 de la tarde, y aquí en FM Moreno a las 8 de la noche, ya más hacia la noche, aquí en FM Moreno, Irigoyen 77. Vamos a seguir tratando de buscar la comunicación para, bueno, interiorizarnos más de la organización y de, bueno, qué se espera y cuáles son las expectativas y las alternativas, ¿no? Recordemos que el Octubre Callejero es una iniciativa de autoorganización. Se han venido realizando actividades justamente para poder financiar y sostener esta iniciativa de autoorganización, que no recibe ningún tipo de subsidios ni cuenta, digamos, con ningún apoyo financiero por parte del Estado, justamente para mantener la independencia, ya que, bueno, han tenido una experiencia con el Estado municipal propiamente y claramente, que, bueno, se ha descontinuado justamente por las intromisiones en relación a la publicidad municipal y, bueno, la manera propagandística que pretendía hacer el municipio en su momento, y, bueno, que por esas razones en su momento se habían alejado, y, bueno, en este momento tienen una disposición mucho más independiente y autoorganizada, dado que, bueno, el trabajo que se había venido realizando en su momento con el municipio de Moreno había coartado, ¿no?, la capacidad de llevar adelante de manera autónoma esta iniciativa teatral. Octubre Callejero, reiteramos entonces, del 9 al 18 de octubre aquí en el distrito de Moreno. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Se viene la séptima edición del Octubre Callejero. El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje. Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros. Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo. Repinación en los bolsillos, inquilinos de la calle, magos de la diversión. ¿Cuándo? Del 9 al 18 de octubre de 2015. ¿Dónde? Teatro callejero, yo te espero. En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barrera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos. Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega. ¿Y para qué se hace? La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo. El escenario era el barrio donde su

que ella como militante y con un pie puesto en territorio y obviamente poniéndole el cuerpo a todas las luchas que tienen que ver con la denuncia del narcotráfico y de la connivencia con las fuerzas de seguridad, es que, bueno, se le armó esta causa y que, bueno, que ha tenido y que está teniendo una resolución. Para hablar de esto está Karina en comunicación telefónica. Buen día, Karina, ¿cómo te va? Hola, hola, buen día, Bernardo, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Sí, bien. Mirá, si yo bien sabía que venía siendo perseguida, digamos, ¿no? Al acceder a mi causa y a la información que me dio Eduardo Suárez, el abogado que me defendió, me dejó más que claro, digamos, ¿no?, que fue una causa armada y obviamente, como dijo el negro, en ningún papel que llega a la justicia, entre comillas justicia, es armada la causa, porque acá hay una denuncia, acá hay que te apuntan tu casa de un robo y de un disparo a un pibe de mi barrio. Y yo, la verdad que me sorprendí aún más, digamos, de que a quién disparé, decime, a quién disparé, a quién le robé. Entonces, digo, está más claro, digamos. Entonces, como que ya estaba resuelto la probation. Lamentablemente yo nunca tuve acceso a mi causa, nunca me explicaron el porqué. Aparte yo estaba recontra mal cuando me allanan mi casa, porque no fue un allanamiento, digamos, así nomás, digamos, un allanamiento súper violento y mal, viste, mal hecho, mal procedimiento malo, donde yo quedé muy, digamos, no, me quedé mal, digamos, porque aparte sabía que se me venía la noche con que los tranzas me venían pisando los talones. Lo he sufrido después de este allanamiento, lo sufrí durante 2 años más, a la persecución de los narcos también, digamos, que me venían hostigando, molestando y amenazando. Obviamente que nunca hice una denuncia penal porque sé en qué términos terminan, digamos, en qué queda, digamos, ¿no? En que te mandan, Karina, a matar. ¿Este allanamiento fue en 2012 o fue...? Sí, fue en el 2012 cuando nosotros hemos denunciado, digamos, casi el homicidio, digamos, casi digo porque no murió el chico de mi barrio. En realidad era el nieto de mi vecina que la venía a ver a ella en el 2012 a su casa, donde estos mulos de los tranzas, las bandas armadas que nosotros habíamos denunciado en la Secretaría de Seguridad y en la Fiscalía, que se llama Lorenzo Espíndola, estos tipos andaban re locos, digamos, y proveían de droga en distintos lugares, llevaban las armas, las balas. Entonces, había cosas que yo me fui enterando a nivel que mis vecinas iban juntando en la asamblea. Y eso hizo que detone, la bomba, digamos, ¿no? Porque le pegaron un tiro a un pibe que venía a pasear, digamos, a ver a su abuela, es de Mariano Acosta, Lorenzo Espíndola. Y bueno, pero obviamente, que es lo que hablábamos con nuestros abogados, que la causa, el papel, digamos, no dice ninguna persecución, no ni siquiera los nombra a los narcos, ni a los trans, ni a nadie. Entonces, obviamente que no los van a nombrar, como yo le discutí a Gabriela Gonder, no los van a nombrar, pero, querida, allanaron la casa de todos los transas donde mis vecinas los marcaban, digamos, ¿no? Todas esas casas fueron allanadas, pero obviamente no hubo ningún detenido más que yo. ¿Se entiende? Sí, que sí. Fue una causa armada, en más que dicen que yo o que alguien de mi casa salió a robar y a dispararle a un pibe, donde todo el mundo sabe qué clase de hijo tengo y qué persona soy yo y quién es mi familia, digamos. Y que obviamente que en casa no entró jamás un pibe, digamos, con un arma. El chico que fue baleado apunta a mi casa, ¿entendés? Digamos. Y ahí se basan en las pruebas de que me allanan mi casa, ¿entendés? Yo nunca había visto mi causa, el lunes recién la vi, cuando unas horas antes de la audiencia. Este chico baleado, decís que fue quien, digamos, fue a refugiarse a tu casa. Sí, no, el chico baleado apunta a mi casa, escucha esto, apunta a mi casa y la casa de toda la gente, que de todos los tranzas que apuntaban mis vecinas, ¿entendés? Ese chico fue cooptado en un robo, digamos, Y le habrá dicho la gorra, marcame esta casa también. Claro. O marcame esta casa como que te robaron a vos. Sí, al ¿entendés? Está bien. Claro, ¿entendés? Entonces, o le dijo al policía, al pibe, y le dijo, vas a quedar como un robo, te doy una reguita, pero marcame esta mina, ¿entendés? Claro. Yo calculo que fue eso, porque digo, ¿el pibe cómo sabía dónde vendían bala? Si el pibe no era del barrio, ¿entendés? Uh-huh. El pibe, ¿cómo sabía? Digamos, más claro que esto, echémosles agua, que la policía le disparó a este pibe, y él lo hizo que haga una denuncia, digamos. Nosotros sabemos cómo opera la policía en nuestro barrio. Es ahí donde viene la discusión con Gabriela Conder. A vos en esta causa armada, en definitiva, ¿de qué se te imputaba? De robo y, ¿cómo se llama? En el arma, para el allanamiento decía que, de este chico que te digo que me marcaba la casa, donde decía que acá estaba la persona que le había disparado, uh-huh. ¿Entendés? Pero en la carátula, cuando me allanan en mi casa, dice tenencia de arma de fuego de uso civil, uh-huh. ¿Entendés? Obviamente no tenía permiso para portarla, ¿viste? ¿Y ahora? Y ahora me dieron, la resolución fue que estaba el señor Altuve, el verdugo de Altuve, y la jueza, que no recuerdo el nombre porque ni siquiera me dieron un papel, ni siquiera me explicaron qué tengo que hacer, ni siquiera recibí un llamado de nadie, estoy en la misma nada, pero digo, fue el Negro Suárez, hizo en 2 horas maravillas, digo, porque hasta me podían dar 8 meses de condena, digamos, para cumplirle en un penal, y en 2 horas el Negro ha armado una buena defensa, digamos, donde se me dan 6 meses de suspenso, queda abierta la causa, y después obviamente que es la absolución, depende cómo me porte, ¿no? Si yo me porto bien, los señores jueces van a decidir sobre mi vida, sobre mi libertad. O sea que la resolución actual es que ha quedado una condena en suspenso. Sí, quedó en suspenso 6 meses, y nada, eso, que quedó en suspenso, que la causa quedó abierta, no puedo hacer nada malo, digamos, como te digo, me tengo que portar bien, uh-huh. como lo ordenan los señores, ¿viste? Nada. Y esto no tiene nada que ver ni con, digo, porque la imputación es mínima, la condena es mínima, la imputación no tiene nada que ver ni con un intento de robo o un robo, simplemente con esto que vos decías anteriormente, la tenencia de armas de fuego, ¿se trata de eso? Sí, obvio, la carátula, obviamente, cuando me allanan, me encuentran el arma, que es lo que yo le justifiqué todo momento al fiscal Mire, y que, lo como le dije, allaná todo el barrio y todo el barrio va a quedar detenido, le digo, porque acá nos defendemos nosotros, no ustedes a nosotros, uh-huh. Sí, no nos defienden a nosotros, le digo, porque, ¿sabes lo que es vivir en este barrio? Nadie tiene la noción de lo que es vivir en un barrio del Plan Federal que parece el Fort Apache. Uh-huh. Era eso, te estoy hablando en el 2012, obviamente que esto fue cambiando, los pibes siempre, digamos, ahora están más tranquilos con nosotras, son hijos de mis vecinas, de compañeras, así que no podemos decir más nada de estos chicos. Nada, qué sé yo, viste, el allanamiento, la excusa era esa, que el pibe, digamos, ese pibito apuntaba a mi casa, ¿entendés? No sé ni siquiera quién es el pibe, uh-huh. pero este pibe fue recooptado por la policía para que apunte a mi casa. La misma gorra le habrá pegado un tiro y la habrá puesto robo, le robaron y entraron los tipos que viven en esta casa, ¿entendés? Uh-huh. No, porque yo jamás toqué un arma, ¿entendés? Sí, está claro, digamos, la poca sustancia de la imputación, dado que, bueno, ha habido más que nada amedrentamientos, ¿no?, por parte de la policía a tu casa, en momentos en los cuales se había llevado adelante la audiencia y un patrullero incluso se acercó a tu casa, digamos, justamente... Sí. Por esa audiencia, y luego, bueno, dado la poca sustancia de esto, quedó una, en definitiva, casi una absolución, ¿no? Porque en definitiva es una condena en suspenso de solo 6 meses, ¿no? Dando cuenta de que no han podido hacer más, ¿no? En el armado de esta causa. Claro, pero si podían, ¿eh? Porque si a mí me agarran, digamos, dormida, desorganizada, me cabe. ¿Entendés? Sí, sí. Me llevaban a Mercedes, y no tenía abogado, tenía Vallarino, que ese es el abogado que causó todo esto por la falta de, digamos, por la negligencia y por ineficiente, porque ni siquiera me avisaba que yo tenía que hacer esto o lo otro, porque a él le llegaban las citaciones, pero a mí jamás me llegó nada, y cuando me llegó, en abril yo no quise ir, ¿entendés? Digo, no, porque voy a ver a Vallarino. Después dije, ah, capaz que era para cerrar mi causa. Sí. O sea, estaba sola, ¿entendés? No entendía nada. Después, en junio, le avisan a Vallarino que vaya a presentar papeles para comprobar que yo hago tareas comunitarias, uh-huh. y se van perdiendo esas oportunidades. Hasta que el 6 de agosto me citan, el cual me dicen que se me dio de baja la probation, que días antes ya sabía, porque el abogado, mi ex abogado defensor, me llama para decirme que se te dio de baja la probation, uh-huh. ¿entendés? Es lamentable, Cari, pero ¿por qué? Yo no entiendo mucho de por qué. Aparte, ni siquiera sabía lo que era una probation cuando me la otorgaron, ¿entendés? Ni siquiera sabía la gravedad también. Pero, digamos, esto demuestra una vez más que la movilización, la acción en las calles es lo que hace que estos jueces y estos fiscales sepan de que no estamos solas y no estamos solos, sino, digamos, que hay mucha gente atrás de cada uno, uh-huh. y eso hace que ellos retrocedan un poco, ¿entendés? Porque, como dijo el negro, estuvo muy preocupado, dijo, y si le dan una condena de 8 meses, en 10 días la saco, ¿entendés? Uh-huh. Pero es una mierda, ¿entendés? Porque este abogado anterior no me avisó nada, ¿entendés? Uh-huh. Las dificultades, además, no solo, bueno, esto que vos decís, no, la eventualidad de tener o no tener, porque no, como vos bien decías, no todo el mundo dispone del apoyo, ¿no? Y de la organización que sí. eventualmente vos has podido, con otros compañeros, otras compañeras, digamos, poder armar. Y por otro lado, ¿no? Lo que también evidencia, ¿no? La dificultad del acceso a la justicia, de una de un correcto acceso a la justicia, de tener aquella persona que obviamente que es parte de los sectores populares, de los barrios, como sos vos, la dificultad que tiene para tener una defensa justa, bueno, obviamente poner las cosas en claro cuando, bueno, hay, como en este caso, una animosidad por parte de las fuerzas de seguridad manifiesta, ¿no? Sí, sí, tal cual. Imagínate si cuántas mujeres o cuántas personas, digamos, que no son militantes, digamos, no acceden a este tipo de justicia y por haberse defendido de estos tranzas, de mierda que le arruinan la vida a todos los pibes y las pibas del barrio, más allá de la droga, entran las armas y entra la inseguridad, que es para nosotros, que son las redes de trata también. Digamos, estas mujeres sin conciencia lo hacen, de los peligros que corre, que es una corporación, digamos, no solamente la policía, sino también el Poder Judicial, porque si yo no hubiera entendido algo, digamos, con todo este tiempo de distancia, de que esto es una causa armada, y que me digan a mí, no es una causa armada, no es una persecución, es porque no la viven en el barrio, ¿entendés? Es porque no la entendieron, me parece, ¿entendés? Entonces, a mí no me representa ese tipo de persona que me diga, no es una persecución, no es una causa armada, pero acá están nombrando a las casas donde nosotras apuntamos, y la armaron re bien, ¿entendés? Porque a este pibe le habrán pegado un tiro, porque nosotros sabemos cómo actúa la policía, las fábricas de armar causas, que son las comisarías y las fiscalías, ¿entendés? Porque lo sufrimos todos los días y vemos cómo, digamos, cómo operan, ¿entendés? Es como una corporación, porque está la política también, los políticos de turno y los que se han ido y los que vendrán, ¿entendés? De esa manera poder dominarnos con esta dictadura nueva de este siglo que es el narcotráfico, ¿entendés? Y nosotros ya estamos, digamos, aprendiendo mucho a través de las experiencias y de las cosas que venimos sufriendo. Por más que tengas matrícula, seas presidente, rey, a mí qué me importa, yo te estoy diciendo lo que veo, yo me baso en lo que veo y en lo que vivo. Después pensar lo que quieras, ¿entendés? Pero lo que nosotros sufrimos, nadie nos puede decir que no la sufrimos, ¿entendés? Como que cada día que uno va pasando, obviamente que esto te va generando un desgaste físico también y un cansancio, pero lo tenemos que mirar a los costados y atrás nuestro, que hay muchos hijos y lo tenemos que cuidar. Si no lo cuidamos nosotras, no lo va a cuidar nadie. Así es, gracias Karina por la comunicación y bueno, si bien uno ante estos resultados hay siempre un sabor amargo, ¿no? Porque en definitiva esto que vos decís, uno tiene la conciencia de que uno está en las manos del poder, ¿no? En definitiva, que de querer hacer algo en contra nuestra lo pueden hacer, que son en gran medida impunes y que lo único que está entre ellos y nosotros es la organización y bueno, es lo que nos da la fuerza, pero obviamente que esto esté tramitándose en base a una probation, que en definitiva es una condena, aunque sea de 6 meses y no sea efectiva, tiene que ver, ¿no?, con en definitiva esta conciencia que hace que bueno, que sepamos quiénes son nuestros enemigos y además lo poderosos que son, ¿no? Gracias, claro. Gracias Karina por la comunicación y bueno, un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes por estar siempre. Un abrazo a todos. Bueno, ahí pasó Karina Bon Jovi, Leguizamón, que bueno, sufrió y sigue sufriendo porque aún esta causa no ha sido cerrada, una persecución dada, recordemos y pongamos en contexto, ¿no?, esto que decía Karina, hace poquito, en la última semana, por ejemplo, se han organizado en el barrio para ponerle freno a una persona que está metida dentro de las redes del narcotráfico y que bueno, que está involucrado y que es el responsable de un abuso, de una violación de una niña, y es así como muchos vecinos se aunaron para llevar adelante un reclamo vecinal en relación a esto. Y en otras oportunidades se han hecho festivales antirrepresivos y en su momento hubo una lucha en contra de la instalación de un puesto de gendarmería allí mismo en el barrio, y todo esto está signado por la presencia permanente de las fuerzas de seguridad. Y en relación a la cercanía de el brazo armado del Estado, es a lo que se refería Karina cuando hablaba de cuando me dicen que esto no es una causa armada es porque no ven lo que sucede día a día en el barrio. Los allanamientos ilegales por parte de la policía son moneda corriente y la violencia es moneda corriente en todo este tramado de barbarie en el cual bueno, se intenta sobrevivir y se intenta sobreponerse con organización y resistencia. Así que por lo menos y esto es lo que en definitiva nos pone feliz desde el punto de vista personal, el hecho de que Karina esté en libertad y que bueno, esté por supuesto llevando adelante las acciones necesarias para que esto continúe de esta manera. Intervino en esta causa como defensora y defensor, en este caso, la gremial de abogados y en la persona de El Negro Suárez y con el asesoramiento en su momento de Gabriela Conder, como veníamos relatando previamente. Continuamos en Recorte Informativo. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este presidente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, no podíamos irnos sin antes hacer una entrevista en relación al Octubre Callejero, así que está en comunicación telefónica Freddy. Buen día, Freddy. Bernardo te saluda aquí en Recorte Informativo. Bernardo, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Bueno, comentanos cómo está yendo el Octubre Callejero, la organización y bueno, la inauguración del día de hoy. Bueno, en realidad el octubre, aunque no aparezca en la gráfica, ya está en curso, porque en estos momentos se está llevando a cabo una función en la escuela primaria 42, de ahí de San Carlos, frente a Catonas. Se está presentando el grupo Carátulas, así que hace un rato pasaron por el Churqui y ya salieron para allá. Así que ya estamos en marcha, ¿viste? Ayer empezaron a llegar las compañías, el martes a la noche vino un fotógrafo amigo que viene de Chile, que ya estuvo cubriendo el evento el año pasado. Ayer tuvimos la primera reunión ahí en la Quinta entre la organización y las compañías. Y bueno, estamos todos muy contentos, muy expectantes. Otra vez estamos en la calle, otro octubre más. Y bueno, con muchas ganas de que estos 10 días estén tan buenos como los venimos planeando. ¿Qué expectativas tienen en relación a la llegada a los barrios, ¿no? En este caso, bueno, vos hablabas de un inicio previo, ¿no? En una escuela, cosa que bueno hace no a la inserción en territorio que tiene el Octubre Callejero, bueno, pero la inserción en los barrios, que es algo que es una característica propia del Octubre Callejero, ¿qué expectativas tienen para este año en relación a eso? Mira, nosotros venimos notando que año a año viene creciendo el evento, que cada vez tenemos más compañeros que se suman a trabajar en la organización y que esos compañeros ponen su militancia y su trabajo territorial en función de que el octubre pueda estar presente en esos espacios. Estamos muy contentos, muy agradecidos de eso y también con muchas ganas de que en cada barrio este año se pueda vivir una fiesta, que es realmente lo que ocurre y que nosotros ya lo vimos en barrios como Bolloani o Catonas cuando estuvimos ahí. La gente del barrio está muy contenta de que el evento pueda llegar y nosotros estamos muy contentos también, incluso para las compañías que vienen de afuera, que no conocen nuestra realidad. También es muy, muy importante todo ese cruce que se da ahí, viste, que se da en el momento y en el marco de un festival de teatro, y que ocurre en la calle. Además, utilizamos las plazas como espacio para reunirnos, y son, para nosotros son fiestas populares, así que este año tenemos la expectativa de que supere los años anteriores y que todos quedemos contentos. Para aquel que bueno se acerca por primera vez o está escuchando por primera vez y considera acercarse por primera vez al Octubre Callejero, comentanos el eje temático o artístico que más o menos vertebra el Octubre Callejero año a año y bueno y en este año en particular si es que lo tiene. Sí, mira, el octubre tiene unos principios, unos objetivos que se trazaron desde el inicio y que siguen hasta la actualidad. Tiene que ver con llevar teatro a las zonas sin teatro, volcar el trabajo teatral en función de la transformación social y construir el teatro desde las comunidades y con el apoyo de todos aquellos que trabajamos desde el teatro. Es decir, que utilizar el teatro como una herramienta para acercarnos, para juntarnos y para pensar que por ahí la realidad puede ser distinta. No es algo inamovible, algo como una piedra. Esos son los objetivos. Después, año a año, vamos haciendo hincapié en distintas temáticas. Este año vamos a trabajar con el funeral de los miedos. nosotros se nos dio por pensar nuestra historia del octubre. Nosotros cuando nacimos en el 2009 hablábamos de, bueno, a partir de la alegría, a partir del teatro en la calle, empezar a incendiar nuestras miserias, a prenderlas fuego, tratar de deshacernos de ellas. Este año vamos a ver si es posible trabajar con que sea el funeral de nuestros miedos, empezar a perder el miedo de estar en la calle, de juntarnos, de trabajar con otros, de empezar a celebrar la alegría. Así que eso se va a ver en el desfile de apertura, donde vamos además con el apoyo de muchos niños que están en nuestros talleres y también niños de las murgas que participan del encuentro y muchos personajes también que vienen de afuera. Bueno, va a estar bastante bueno. Así que esa es la temática de este año del desfile. Muy bien. La entrada obviamente es gratuita porque es en la calle. ¿Se va a pasar la gorra? Sí, todas las funciones son a la gorra porque es nuestra manera también de seguir financiando el evento. No te olvides que este evento es independiente, autogestivo, que todas las compañías que vienen costeando su propia llegada acá. Y también pasar la gorra nos parece que es la manera de contarles a todos que trabajar desde el arte también es un trabajo, que no es simplemente un entretenimiento, un hobby, sino que necesitamos hacerlo de la manera más profesional posible para poder seguir justamente haciendo nuestro aporte en las comunidades, que creemos que es importante, como tantos otros aportes, ¿no? Muy bien, gracias, Freddy. Bueno, y has dado un pantallazo general y una invitación general al Octubre Callejero. Así que, bueno, si querés invitar formalmente a los oyentes, sí. Invita. Sí, dale, gracias. Hoy a partir de las 5 de la tarde en Plaza de las Carretas parte el desfile de apertura. Vamos a hacer toda la vuelta larga hoy por la avenida Bartolomé Mitre hasta la Plaza San Martín, de ahí por Libertador hasta la calle Yolí, y de ahí ya doblamos para entrar en Plaza Mariano Moreno, donde vamos a hacer las funciones. Estaría bueno que mucha gente nos acompañe en el desfile porque es muy grande, es muy ambicioso. Vamos a estar por primera vez cortando la avenida, así transitando con nuestros niños, nuestros estandartes, nuestros zanquistas, nuestra percusión. Y después, bueno, 10 días a puro teatro, a partir de hoy y hasta el domingo 18, donde hacemos el gran cierre en el predio del hospital. Vamos a estar en cerca de 10 barrios de Moreno, General Rodríguez, Luján y Merlo, más la universidad, más el Instituto Riglos. Es decir, que vamos a estar en muchos, muchos lugares. El que quiera información nos puede buscar por Facebook como Octubre Callejero. Y bueno, todos invitados a 10 días de teatro independiente, callejero, autogestivo, hecho desde abajo y para los de abajo. Así que muchas gracias, Bernardo, y nos estamos viendo ahí. Dale. Gracias, Freddy. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Freddy, el Octubre Callejero, que se inaugura en el día de hoy, que ya está trabajando por las escuelas. Y bueno, están todos invitados. Recuerden que si bien la entrada es gratuita, es a la gorra, cosa que no hay que dejar de mencionar, porque el artista callejero también es un trabajador y también come y depende del el aporte que puedan hacer los espectadores, que por supuesto es voluntario, solidario y necesario. Recorte Informativo Busca. Busca, bueno, la verdad, como decía Lenny, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo Busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. Hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso, no hacen falta alas para ser el vuelo. Sí. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Bueno, nos estamos yendo, estamos terminando el programa del día de hoy. El lunes vamos a tener la cobertura con las declaraciones de los candidatos a la intendencia, menos Walter Festa, en relación al narcotráfico, que bueno, volcaran en el debate del miércoles pasado. En esa oportunidad, bueno, hablaron de varios temas y uno de ellos fue este que les mencionaba. Vamos a estar trabajándolo la semana que viene. Antes de irnos, quería comentarles, bueno, una información que ha estado apareciendo en el día de ayer, una nueva ronda más de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo en la Plaza de Mayo. Y bueno, Eve de Bonafini hizo declaraciones que, bueno, están dando que hablar en los medios, pero he estado buscando estas declaraciones que cómo estaban siendo cubiertas por los diarios kirchneristas, que es lo que suelo hacer cuando hay algún tema que interese, que busco tratar de ver la pluralidad, donde, bueno, obviamente hay informaciones que de un lado se ponen de manera central y otras se ocultan, y de esa manera uno termina teniendo un pantallazo un poco más más completo, ¿no? Bueno, en relación a las declaraciones de Bede Bonafini, no aparecen ni en Página 12 ni en Info News, que es la página de del no Info News, que es la página de Tiempo Argentino, que son los dos periódicos digamos más populares, que siguen la línea del oficialismo, del kirchnerismo. Bueno, las declaraciones de Bede Bonafini no han sido cubiertas por estos periódicos, y sí por Infobae, por Clarín, por La Nación. Y en Infobae dice: Eve de Bonafini dijo que los spots de Daniel Scioli le recuerdan a Mussolini. Dijo: durante su discurso, Bonafini criticó un spot de campaña en el que Scioli muestra a una gran cantidad de agentes policiales formados. Esa foto con los milículos no es buena, es muy mussolinista, disparó la dirigente, haciendo un paralelo con la propaganda fascista. Eve Bonafini había prometido una tregua con Daniel Scioli desde que el gobernador bonaerense fue confirmado como candidato presidencial de Frente para la Victoria. Sin embargo, la titular de Madres de Plaza de Mayo volvió a cuestionar a Scioli hace pocos días en la TV pública, y ahora redobló la apuesta en su habitual ronda de los jueves en la Plaza de Mayo. Vamos a escuchar el spot de Daniel Scioli en relación, bueno, al cual se refiere Eve de Bonafini. Eve de Bonafini, que en su momento, bueno, ya hiciera anteriormente declaraciones en contra de Daniel Scioli. Y en algún momento se llamó a silencio justamente porque el armado político oficial había decidido que Daniel Scioli fuera la cabeza de la candidatura para las próximas elecciones, y de este modo generar una unidad y una pacificación dentro de del kirchnerismo de cara a las elecciones, siendo que lo que se jugaba supuestamente en estas elecciones era la continuidad de el modelo y de la propuesta política del Frente para la Victoria, de la cual Eve de Bonafini es una militante. Y así fue como en determinado momento moderó las críticas a Daniel Scioli, pero ha nuevamente ha realizado críticas en oposición a Daniel Scioli. Una, por ejemplo, que tenía que ver con la decisión o la intención, por lo menos, de nombrar como canciller a Juan Manuel Urtubey, del cual, Eve de Bonafini ha tenido largas críticas y en relación a esta decisión, porque, entre otras declaraciones de Juan Manuel Urtubey, declaró la necesidad de acordar con los buitres, criticando las decisiones del gobierno nacional en relación a las tratativas y a las negociaciones que se estaba teniendo con estos fondos buitres, cosa que a Eve Bonafini no le agradó, y esta fue otra de las sustancias de la crítica de Eve de Bonafini a Daniel Scioli. Pero fundamentalmente la crítica que hizo en estos últimos días apuntaba a algo que nosotros veníamos mencionando también, que es la centralidad de las políticas de seguridad por parte del actual candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria en relación a la policía local, a la policía bonaerense y en general a la policía, ¿no? Fue calificado entonces por Eve de Bonafini como musolinista. Esa foto con los milicos no es buena, es muy musolinista. Tenemos a disposición el spot. Estamos ahí preparando. Está cargando el spot. Bueno, en cuanto tengamos el spot, vamos a escucharlo. Tiene que ver con la campaña que está realizando Daniel Scioli, que tiene como punto fuerte, como los otros candidatos pro sistema, como Mauricio Macri y Sergio Massa, que hacen un especial hincapié en la seguridad y en la puesta en marcha de operativos represivos como solución a todos estos problemas. ¿Tenemos el spot? Lo escuchamos. Poder incorporarme hoy en la fuerza policial y poder brindarle seguridad a los vecinos. Poder profesionalizarme en violencia familiar. Que mis hijos puedan ir a una plaza y estar tranquilos como yo lo hacía cuando tenía la edad de ellos. Cambiar de escalofón y cambiar jerarquía y poder ser un profesional. Seguir llevando mi legado familiar, siendo una buena policía y honrando a mi familia. Poder ser tan buen policía como mi hermano. Capacitarme para luchar contra la violencia de género. Poder proteger a la ciudad local donde nací. Poder devolverles y darles todo lo que ellos me dieron y el barrio también. Cadetes y oficiales de la policía local, juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida. ¡Sí, jura! Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Ese es el spot al cual Eve de Bonafini le parecía musolinista. Se trata de, justamente, es coherente con toda la campaña que viene haciendo Daniel Scioli en relación a la fuerza policial y esta policía local, que se trata de... de crear una fuerza de cercanía, como se está diciendo, y que bueno, que volver a tener al policía como el amigo de la esquina que nos protege, ¿no? Y que es de nuestros barrios, y bueno, toda esta política que tiene que ver con olvidar, ¿no?, que se trata de una fuerza represiva. Uno puede, digamos, desde una posición ideológica evaluar de qué se trata esta represión, pero objetivamente, más allá de cualquier tipo de ideología y de interpretación en relación al rol que pueda llevar adelante la fuerza de seguridad de un Estado, de un Estado capitalista en este caso, bueno, más allá de eso, la objetividad es que se trata de una fuerza represiva. La policía reprime. No es la solución a las causas, que ataque las causas de algún modo, por ejemplo, de la violencia de género. La policía lo que hace es reprimir, en el mejor de los casos, lo que tiene que ver con las problemáticas sociales. Generalmente, bueno, por el lado más brutal y más violento, que en muchos casos implica la represión de la víctima y de la problemática social en sí. No, la verdad que esto de considerar que una manera de atacar estas problemáticas sociales sea la represión es justamente lo que define y determina una política represiva de derecha como la que propone no solo Daniel Scioli, sino Mauricio Macri, también Sergio Massa. Bueno, esto era lo que criticaba Eve de Bonafini el jueves pasado. Pero quiero detenerme también, y esto obviamente como un aporte que hago yo a esta discusión, declaraciones de Eve de Bonafini que no están apareciendo ni en Página 12 ni en Tiempo Argentino, tenemos que ponerlas en colación con otras declaraciones de otros momentos de Eve de Bonafini. Escuchamos lo que decía Eve de Bonafini ya hace un tiempo largo. La primera pregunta es, ¿crees que hay unas nuevas Fuerzas Armadas? Sí, creo definitivamente que hay una nueva Fuerza Armada, básicamente, y especialmente en los últimos 10 años. Quiero decir yo que se ha consolidado, o se está consolidando, un proceso de transformación en las Fuerzas Armadas, que aparte, digamos, de ser respetuosa de la Constitución, como fue en los años 80 y 90, que empezaron a tomar algunos vicios de respetar la Constitución, respetar autoridades políticas. Aparte de eso, en los últimos 10 años, creo que han empezado a ver un proyecto nacional. Algunos se enojan, pero un modelo distinto de país. Y creo que en esto las fuerzas quieren insertarse muy, muy profundamente, y creo que básicamente lo siento, ¿no? Lo siento con los soldados, los suboficiales y muchos oficiales que quieren participar de esto y quieren participar junto al pueblo, junto a los ciudadanos, no en contra del pueblo ni en contra de los ciudadanos. Porque esta es la característica fundamental, la diferencia. Sí. De esta fuerza con las fuerzas anteriores. Se creyeron dueños del mundo, de las personas, de la vida, bueno, y distintos. ¿Y cuándo empezaste a conocer a las madres? Hace muchísimo. Bueno, ahí la entrevista, aquella entrevista que Eve de Bonafini le hiciera a el general, el jefe del ejército, César Milani, que luego de haber dicho esta necesidad de la inserción en la sociedad de las Fuerzas Armadas, Eve de Bonafini, bueno, asintió y bueno, y habló de que sí, que por supuesto, por lo cual no se entiende muy bien, ¿no?, las críticas que puede estar haciendo Eve de Bonafini a Daniel Scioli cuando, bueno, se trata de una medida, quiero decir, el atacar las cuestiones sociales con las fuerzas de seguridad, algo que en su momento Eve de Bonafini apoyara en las políticas que llevaba adelante Milani en cabeza del ejército en su momento. Así que es un poco contradictorio en relación a las antiguas declaraciones de Bonafini. Quería marcarlo, quería destacarlo en este final de programa, Eve de Bonafini, que por ejemplo por Hermann Schiller, un histórico luchador de los derechos humanos, periodista, calificara como traidora, como como claudicante a Eve de Bonafini, así que quería traerlo a colación porque tiene que ver con la campaña y cómo se reacomodan las diferentes fuerzas en vistas a un posible triunfo de Daniel Scioli en las próximas elecciones. Un sector que puede ser minoritario, que no mueva la aguja, está claro que cuando los medios del oficialismo deciden no dar a lugar a determinados discursos, Eve Bonafini no aparece, así que esa es la decisión que se ha tomado y esto es lo que sucede. Pero queríamos destacar qué es lo que está sucediendo dentro del kirchnerismo ante las campañas y las nuevas perspectivas que se van abriendo en relación a una posible presidencia de Daniel Scioli. Recorte informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, rápidamente nos vamos. 11 y 32 minutos. Rápidamente nos estamos yendo. Hacemos este programa. Rubén, Cintia, Gus, Bernardo, chau. Gracias. Nos vemos el lunes. Recuerden entonces, hoy Octubre Callejero, apertura del Octubre Callejero en la Plaza Mariano Moreno. Pueden acercarse allí, bueno, en el día de hoy la inauguración con el desfile, con la caravana a las 5 de la tarde, el desfile de apertura. Así que pueden acercarse aquí a Moreno Centro, en la Plaza Mariano Moreno, Octubre Callejero, octava edición. Ahora sí, nos vamos. Gracias. Hasta el lunes. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Chau. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.